Ay, ay, ay, ay, por fin estamos aquí otra vez nuevamente. Programa Generación Suicida. Bueno, ahí vamos a ir enmarcando, cuadrando todos los altavoces, las micros y todo este tipo de historias. Don Oscar de Vega, vamos a ver si se escucha bien y todo. Bueno, estamos aquí ya. Esto es prueba, 1, 2, 3, prueba. Esto es prueba, 1, 2, 3, prueba, pero se bueno. ¿Se escucha por ahí? Se te escucha por ahí. Mándanos un mensajito si se escucha mal. Bueno, programa Generación Suicida, aquí estamos de nuevo, don Oscar, y teníamos ganas ya de volver, ¿eh? Teníamos ganas. Tío, y ya tú con voz. Ya con voz. Todavía seguimos ahí un poquito cascaete, pero... Habíamos probado intentar hacer con señales sí, el programa, pero en radio nada, no funciona, chicos. Nada, la verdad es que no ha podido ser. Pero bueno, la verdad es que volvemos y venimos con cargaditos. Tenemos la entrevista los bananos que van a venir para acá en persona sobre la una. Luego entrevistaremos telefónicamente a las Wonders. Dos proyectos musicales que yo creo que os van a interesar. Pero antes tenemos una hora para poner música, Oscar, tú y yo, ¿eh? Para explayarnos aquí, que vamos a poner un poco de todo. Vamos a tirar para el pasado, poner sí, cositas de la historia musical nuestra, quizá, ¿no? Sí, y cosas evidentemente toda claro, la actualidad musical del underground nacional. Y novedades y bandas que hemos visto, evidentemente, lo que estaba sonando Grandland Sinner, que estuvieron tocando pues hace poquito ya en Madrid, presentando ya este disco, que es el segundo trabajo, y que fue absolutamente brutal, con la gente de Sunfire en el perro de la parte de atrás del coche. Así que... Del coche, sí. Que me he quedado ahí pensando, diciendo, no sé. Pero la primera vez, tío, te juro que cuando vi ese nombre dije, joder, tío, quería que era de cachondeo, tío. Parece cachondeo, sí. La gente de Grassland Sinner, cuando vinieron, decían, joder, si es que parece el nombre y tal, pero sí, sí. Bueno, rebautizado como El Perro. Ya, el Perro, sí. Es verdad, estábamos nosotros hablando con la gente de los Grassland Sinner y, bueno, me comentaban, a la hora de moverlo por las redes sociales, dice, no sabemos si poner El Perro o El Perro de la parte de atrás del coche. Y yo les dije, sí, aquí en Madrid nada más que hay un perro. Así que, bueno, pedazo de banda, Oscar, que... Sí, tremenda, tío, tremenda, y que la hemos disfrutado y degustado mucho por aquí. Sí, la verdad es que tú no pudiste venir al concierto, yo sí que estuve en el concierto de esta presentación del Going Fat. Gracias, Nano, y gracias a la banda por el mimo, el cariño, y yo espero que los puedas disfrutar otro día, Sí, sí, eso ya está en mi... Mi deuda, ¿no? Mi deuda musical, pero no con la banda, sino conmigo mismo, porque ese tipo de bandas me encantan y siempre son disfrutables. Sí. Además son de fuera y sé que van a tardar en volver, o sea que lo asumo. Pero bueno, la próxima vez tengo que estar ya machete, pues es una banda que me encanta. Y este disco es espectacular. Son espectaculares y nada, deciros que además yo no lo sabía. Cuando llegué allí a la sala, este disco lo tienen en formato vinilo, absolutamente glorioso. Así que dejamos que suene un poquito Grandland Sinner, pero luego ya nos metemos con más música. Sí, tío. Así que generalmente... Hay tiempo para escuchar a Grandland Sinner y un montón de música que tenemos para vosotros. Así que apretaos. Down as you Bueno, pues vamos a seguir con más rock and roll. Uy, la voz. Ahí estamos, don Oscar. Vamos ahí. Venga, necesitas ahí jengibre. Necesitamos. Bueno, pero vamos consiguiendo ahí al pie del cañón y seguimos aquí, Oscar. Claro, tío. Bueno. Demasiado, tío, tú es que no fallas una. O sea, no, no fallamos. Para que no vengas tú, tiene que pasar algo serio. Pero, no sé, para ese día se nos quedaron en el tintero también poder entrevistar a la banda Albarbas, que venían ahí en plan físicamente presencial, y prometemos tener la entrevista con ellos telefónicamente o como sea. Sí, sí, y además aunque hagamos una telefónica, si se vuelven a pasar por aquí, vuelven a entrar. Así que chicos, lo sentimos de verdad, de todo corazón, no se pudo, pero bueno, la culpa es de mi garganta, o sea, ¿qué se le va a hacer? Vamos a continuar. Y bueno, el otro día estuvimos viendo, yo te lo comentaba, Oscar, a Mr. Mafia Boy en acústico, y a Mr. Mafia Boy viene acompañado por dos guitarristas. Por un lado, Alex Giraldo, que tú le conoces de Desvariados y de otras bandas, y también ha estado con Mr. Mafia Boy. Sí, además le conocí. Me lo encontré mucho por mi barrio. No sé si tenía alguna novia o él vivía por mi barrio. Algo debe tener. Bueno, la cuestión es que pues yo conozco también a Javi Pulido, guitarrista que le acompañaba y le acompaña a Mr. Mafia Boy, de Trapa y Turbo Exit, una banda que yo había perdido la contacto, y me dijo, no, si todavía estamos ahí y tenemos por aquí material grabado, y me dijo dos temas. Uno de los temas son los que vamos a poner, que tiene con la colaboración de nada más y nada menos que Johnny Burney, ¿eh? Pues nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y parece un secreto, ¿no? Sí, la verdad es que le dije, por Dios, grabar disco, sacarlo ya, porque esto es absolutamente alucinante, ¿eh? Vamos a escucharlo. Así que vamos a ver si no nos falla nada. Vamos a ver que por aquí hay alguna cosita que no falla. A ver aquí, ya estamos. Menos mal que estamos ahí al pie del cañón y nos damos cuenta de las cosas. Vamos a ver si ahora suena. Ahora suena. El tema se llama Luces de Neón. Y es lo último de Trapa y Turbo Exit. Sonará mucho por aquí. Escapar. Bueno, la verdad es que aquí estamos aguantando con la garganta y sonando rock and roll, trapa y turbo exit. Este tema Luces de Neón con Johnny Cifuentes de Mr. Burning, que bueno, pertenece a dos temas que hay, concretamente a nivel de internet, en Spotify y también está pues a nivel de YouTube. Y bueno, en principio es lo que podría ser el nuevo disco de Trapa y Turbo Exit. Lo que está sonando de fondo se llama El Vividor y es el otro tema de Trapa y Turbo Exit, donde tienen la colaboración de Ramoncín. Un segundín, que se escuche, escucha, Oscar. Ese saxo es de El Pirata, que tocó con los Troglos. Sí, sí, sí. Eso, fíjate, ¿eh? Rock and roll. Puto rock and roll. Así que la verdad es que luego pondremos en otro momento, otro día pondremos el tema para que la gente lo escuchéis entero. Pero estos dos temas lo vamos a machacar. Esperemos que salga disco. Trapa, tírate el rollo, hombre. Tírate el rollo y sácalo, porque si no voy a ir al Godfather, propaganda, publicidad, en Vallecas, y te voy a robar en cuanto pueda ese disco, como sea, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con más temas, Óscar, que tú tienes por aquí temas y bandas, así que ¿con qué continuamos, Óscar? Pues continuamos con Pequeño Salto Mortal, que están preparando ya lo que es su nuevo disco. Y pues mira, este viernes ha salido el nuevo single, pero me apetece poner Entiéndeme, que fue el primer adelanto, que bebe del rock and roll clásico de toda la vida. Uh-huh. Y bueno, es una banda que juega... Últimamente me he enterado de una cosa, Charlie, tío, que lo llamamos aquí rock americano de manera... buscando en YouTube y esas cosas, lo llaman folk rock. Sí. Así que podíamos decir que están encasillados un poco ahí en el folk rock. Pues vamos a pincharlos, ¿no? Vamos a escucharlos y que la gente lo escuche. Nunca llueva a gusto de los dos. Cuidado, por favor, tengo algo de corazón. No me hace daño oír tu voz, pero no me hables de amor. No te atrevas a querer pedir perdón. Soy un alma en pena y el que avisa no es traidor. Que no te avisé, repito lo que alguna vez dijo la pido. No quiero tu perdón, quiero ver tu corazón. Por si lo tuvieras olvidado en un cajón. No quiero tu dinero, no quiero tu veneno. Solo quiero lo que quieras y que adiós muy buenas. Entiéndeme, no es tu vida, es mi vida. Yo prefiero mis problemas a tu solución. Nunca llevamos lo de los dos. Por favor, que me lo piense mejor. Si te hago caso, robarás. No me lo perdonaré. No te atrevas a comprar mi corazón. Mi alma no está en venta y el que avisa no es traidor. No digas que no te avisé. Te repito lo que alguna vez dijo la pido. Está tu ciego por querer tener aquello que no está. De los dos. Bueno, puro rock and roll, puro rock and roll, puro rock and roll. Y la verdad es que suena de putísima madre. Suena tremendo, tío. Pequeño Salto Mortal, entiéndeme, en Generación Suicida. Y nosotros vamos a ir siguiendo con más rock and roll. Pero bueno, Pequeño Salto Mortal, que yo no sé si tienen disco o no tienen disco, Oscar. Estos son los adelantos, ya sabes cómo funciona esto ahora. Y saldrán algunos adelantos y saldrá el disco nuevo, ¿no? La semana que viene traemos el nuevo single. Es que estábamos... me apetecía mucho este rock and roll esta mañana, tío. ¿Banda madrileña? ¿Me parece su madrileña o no? Están afincados en Sevilla. Vale, perfecto. Ahí ya lo sabéis. Pequeño Salto Mortal, entiéndeme. Y bueno, pues ya sabéis, ahí otra banda que... Desde luego, desde aquí le vamos a dar cancha. Y bueno, ¿qué queréis que diga? Un gustazo, Oscar, ¿eh? Un gustazo de banda que vamos a ir descubriendo en los numerosos singles. Y que bueno, chicos, ya sabéis que si pasáis por Madrid podéis visitarnos. Bueno, pues vamos a continuar con más bandas y ya sabéis, por estos que suenan yo tengo predilección absoluta. But the writing's on the wall, so come on. Absolutamente flipantes, Montana Storm, ya sabéis, es una de las bandas que tenemos especial predilección por ellos, este tema Daxon, que la verdad con esa introducción de piano que te deja absolutamente noqueado, y bueno, con ganas, están ahora mismo de gira, tienen como 4 o 5 fechas, y nada, deseando que pasen por Madrid, todavía no tenemos fecha de Madrid, pero cuando la sepamos, os la daremos rápidamente. Así que nada, Oscar, pedazo de banda, ¿eh? Es tremendo, y cómo empieza con ese piano y cómo va creciendo el tema, ¿no? Sin perder el tempo, acaba en lo más alto, ¿no? Una banda absolutamente brutal en todos los aspectos, que desde aquí recomendamos y no nos cansamos de pinchar. Y lo que quedará, ¿eh? Sí, lo que queda. Escucha este grupo, que es un grupo... además que es que te sorprenden en cada tema. O sea, es que es una banda que dices... vas escalando, ¿no? Como posición. Exactamente. Es increíble. Banda absolutamente increíble. Y bueno, pues vamos a continuar con más temas, don Oscar. Así que sí, lo siguiente que has elegido, venga. Pues mira, vamos a irnos un poquito al pasado para escuchar a Lucky Dados, una banda que juega con el psychobilly, que juega con el rockabilly. Y que, bueno, tuvo una época donde los pinchábamos mucho, ¿no? Y aquí hemos elegido un tema tranquilo para ser los laquidados, que juegan con el country y el rockabilly. El tema se llama The Railway y pertenece a su disco Crashes Down del 2007. Así que vamos a seguir pinchándolo y continuamos en Generación Suicida. He's following the railway again. He started to close his eyes as tears are coming out. No words were running on this great new morning rise. He's just walking through the dust. Nobody saw that space again. Cause this was the love of a train. Just to pass away. This set of bones on the way again. He just closed his eyes as tears are coming out. No words were running on this grave. New morning rise, yeah. Let him go. Bueno, sorpresón. Esta banda, ¿verdad, Oscar? Se llama Nevada, terminado en H. Y este tema pertenece a su último trabajo, se llama It Still Goes On. Y es una banda de Euskal Herria, que parece mentira, ¿eh? No te lo podrías ni imaginar, ¿eh? Una maravilla de disco, tío. Que además que lo pude degustar, porque me lo pasaste tú. Sí, bueno, hay que decir que, bueno, digo que parece, digo, no lo digo en sentido despectivo esto de que no parezcan de Euskal Herria, pero es que, claro, estamos hablando de estilos que son una gozada. Sí, mirad, yo cuando hablo de esas cosas digo que es una banda que podía funcionar en cualquier parte del mundo. Sí, sí, mira, lo que suena también es de esta banda, se llaman We're Coming to You. Absolutamente brutales, van a estar tocando en el Fan House, lo vamos adelantando con mucho tiempo de adelanto, pero la verdad es que se pusieron en contacto con nosotros, con Generación Suicida, y la verdad es que es una pedazo banda que entrevistaremos además, Sí, tiene muy buena pinta, yo lo que he escuchado me ha gustado muchísimo, además me ha sorprendido porque también tiene un sonido propio, ¿no? O sea, beben de, evidentemente, del rock y del hard rock y del rock and roll. Pero me suenan... Yo la primera escucha dije, joder, tío, tienen mucha personalidad, ¿no? Claro, sí que hablamos, y cuando digo lo de Euskal Herria, también decir que, claro, en Euskal Herria hay muchísimo punk, pero también hay bandas como este tipo, como se llaman Nevada, que van a estar actuando en el Fan House el 7 de octubre, creo, si no me equivoco. Ya iremos adelantando y seguiremos dando la lata, pero es una pedazo banda. Mirad, mirad el arranque. Absolutamente brutal es Nevada, y nosotros no nos cansaremos de recomendarles. Me temo que van a sonar bastante por aquí, ¿no, Charlie? Van a sonar bastante por aquí, ¿no? O sea, que ¿qué queréis que os diga? Vamos, banda recomendada, Nevada, van a estar actuando en el Fan House, y nosotros nos vamos a ir a otra banda que también la estuvimos entrevistando. Se llama 69 Souls. Y joder, es que suenan también absolutamente brutales. Escuchar. Este tema es el que abre su trabajo, su último trabajo, El baile de los locos, y se llaman 69 Souls. Psycho. be stronger if I knew just how sexed. Waits for me somewhere. I wouldn't worry so much. I will be stronger if I knew just how sexed. Waits for me somewhere. I wouldn't worry so much. Because I know it's, can't you help me? I know it's, can't you tell me? Things are going to be alright. Because I know it's, can't you tell me? To love me. Don't you miss me? The window, waiting for my opportunity. All to any, it will never come to this place. So I open the door and go out to breathe free alive. I'm to feel that. Stuck in myself. So I open the door and go out to breathe free life. I'm to feel that fear. I'm the stuck in myself. Because you are. Bueno, la verdad es que recordamos a Martha Iron, que, bueno, la verdad es que la conocimos en la época de Radio Vallecas, ¿verdad, Oscar? Sí, sí, vamos a hacer una entrevista telefónica. Sí, pero bueno, la verdad es que no sabemos ya de nada de esta mujer, por lo menos ya sé, por desgracia. Yo sé que tiene dos discos largos y un EP, dos, tres muy buenos, sí. Dos, tres con una evolución, ¿no? Y que, bueno, yo creo que de momento no sabemos musicalmente sobre ella. Pero os recomiendo estos tres discos porque son tres discos fantásticos de música, ¿eh? Bueno, la verdad es que este disco, la verdad es que pertenece a este tema, la verdad es que sonaba que de putísima madre, sí, ¿eh? Este es de su primer disco. Luego sacó un mini LP con cinco temas que la verdad que estaban muy bien. Que traeremos por aquí. Y luego ya sacó un tercero. Y yo luego vinieron las pandemias. Entonces, pues, bueno, ya sabemos que la pandemia ha hecho estragos. Ha hecho estragos, la verdad es que por desgracia. Pero bueno, la verdad es que recuerdo a Martha Iron y nosotros vamos a seguir. A la una más o menos tendremos ya la visita de los bananos. Y, bueno, lo que suena, ayer estuvimos viendo a los Kinky Boys y ya me hice con la copia en vinilo de este disco llamado Death Punk All Star de Turbo Fuckers. Estuvimos ayer con Pepe de los Turbo Fuckers y con su mujer Fabi de Penadas y nos dijeron un montón de cosas, pero no podemos decirlas todas. Claro, tío, somos periodistas. Sí, sí. Digamos que hablamos de música. Nos dijeron fechas de conciertos para ver tanto a Turbofuckers como Apenadas por la Ley, pero no podemos decir nada, así que... De todas maneras, estaros atentos a sus redes sociales. Sí, sí, y nosotros daremos la lata, daremos la lata. En cuanto podamos, no os faltará información por aquí. Lo que suena pertenece a su último trabajo, Donde Nada Importa, se llama el tema, y suenan Turbofuckers. Bueno, pues ahí estaba sonando Turbofuckers, ese Death Punk All Star, que la verdad es que ya lo tenemos en vinilo, y sí que si os gusta, ya sabéis, la opción es escribir a los Turbofuckers, porque tenéis ahí las redes sociales, en internet, en Facebook están, y os podéis hacer con el disco en vinilo. Así que pedazo de banda, Oscar, que oye, que apetece escuchar, ¿eh? Sí, sí, sí, además es para despertar, tío. O sea, sí, y vamos a hablar además bandas que a ti y a mí nos gustan mucho. Hablamos de Badger Babies, de Turbofuckers, Melodía, Guitarreros. La verdad es que mola, ¿eh? Mola mucho, sí. La influencia del rock nórdico, pero que yo creo que ahí se juntaba la potencia con canciones muy definidas, con incluso con solos de guitarra muy melódicos, ¿no? Sí, sí. El disco tiene muchísima caña, pero sí que hay que decir que lo que tú dices, los temas tienen partes melódicas, muy marcadas, los coros, o sea que yo creo que puede gustar a todo el mundo. Aquí no hablamos ya de punkarreo puro y duro, ¿eh? Sí, sí, ahí hablamos un poco de elaboración, de producción musical, sin perder la pegada. Exactamente. Vamos con más temas y vamos a otro clásico que a ti y a mí nos gusta muchísimo, sí, ¿eh? Sí, hoy vamos a tirar de cositas. Venga, ¿qué vamos a poner? Que bueno, lo voy a poner por aquí y la gente ya lo va a empezar a escuchar de fondo. Pero vamos, clásico, clásico. Pues tío, La Frontera, una banda. A ver, mi caso marcó mucho mi vida, pero es un, yo creo que es un bandón que de estos que estuvieron muy arriba en las listas de éxitos, que han tenido de todo. Y vuelve a sonar Johnny Burning por aquí. Johnny Burning. Sin que suene los Burning. Y Johnny, y bueno, y también está por ahí Nico Álvarez a la guitarra en los momentos en los que estuvo dentro de la formación de la Frontera. Seguimos con el rock and roll y nos vamos a Sal de mi vida, ese nuevo trabajo, su último trabajo. Solo en Madrid. Entro en mi vida, mi corazón se despertaba por fin. Te conocí un día nublado, desapacible y encapotado. Todo cambió, soleado y feliz. Yo me encontraba solo en Madrid. Muy solo estaba, sí, solo en Madrid. Me gusta estar muy sonriente para mirar siempre de frente. No busco más, ya te he encontrado a ti. Te comparaba con una estrella, tú siempre ahí, sin que te viera. Y en días oscuros me iluminabas a mí. Y ya no estaba, no, solo en Madrid. Thank you. lo cierto es que atrás mi desaliento. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Quiero que estés siempre conmigo, así tendrá todo sentido, porque el amor se ha apoderado de mí. Y ya no estoy solo en Madrid. Cuando me marché, bueno, pues hemos enlazado evidentemente con nuestros queridos Sal de mi Vida, que también los estuvimos viendo en concretamente en la sala Rockville. Estábamos sin voz y nos fuimos a ver a Sal de mi Vida con la sala, en la sala Rockville. No pudimos hablar ni un chavo, no podíamos hablar nada de nada, Óscar. Pero bueno, tío, tendrías una pizarrita ahí para escribir o algo. No, pero nada, nada, no podíamos hablar nada de nada. Y bueno, hay que decir que Sal de mi Vida han hecho un fichaje de la hostia. Tienen a Maru a los teclados, que les ha dado, para mí, un color totalmente diferente, matices a la banda, sin menospreciar con esto a la banda, ¿eh? No, Maru, pero todo lo que viene a enriquecer un sonido, sí, siempre es bueno, ¿no? O sea, quizá está muy bien lo que se hace, pero si pero, eso, ahí está, encuentras una simbiosis, el nuevo músico entiende lo que hay que hacer y tal, pues va a mejorar lo que ya hay. Yo recomiendo, sobre todo Maru viene también, ella junto a Esther son la fundadora, las fundadoras de Cabareteras Rockeras, y luego también ella, Maru, está metida mucho a nivel de tocar el piano a nivel clásico, y la verdad es que es fantástica. O sea que os recomiendo, evidentemente, Sal de mi Vida, pero la verdad es que la entrada de Maru, yo creo que ha entrado como elefante en cacharrería. Espero que siga mucho tiempo ahí, ¿eh? Beni, no la sueltes, ¿eh? No, como la sueltes te doy, ¿eh? No dejes escapar el fichaje. Sí, sí, como la sueltes, Beni, no te vuelvo a hablar, ¿eh? No te vuelvo a hablar, así que ahí, ¿eh? Tú suelta, jugando, ¿eh? Que sí, este sí. No hable en balde. Beni, suelta todo, pero a ella no la suelte. Angelito, bueno, Angelito, el bajista en bajo. Venga, no le sueltes tampoco a Angelito, ¿eh? Pero a ella no la sueltes, ¿eh? Bueno, Sal de mi Vida, absolutamente brutales. Y bueno, vamos a dejar que sigan sonando Sal de mi Vida. Estará a punto ya de venir la banda invitada. Y ahora seguimos con más temas. Ya lo ves, lo he vuelto a hacer. Me he puesto en marcha, he dicho nunca pienso volver. Me despedí con un vistazo más. No añoraré lo que he dejado atrás. Ya desgasté esta ciudad. Mis pies me piden nuevas calles que andar. Este lugar no me hará rey, mejor me irá. En donde valga mi ley, tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir, el futuro está allí. Transforman viejos fantasmas en sólidos. Mi corazón no aguanta más. Sientes, mejor me voy. No sé a qué empiecen historias de incierto final. Antes ya me fui y no me ha ido mal. Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir, mi futuro. Escribiré, o tal vez no. No sé lo que hay, no sé si es mejor. Asfalto y luz, ruedas y pares. Y nada me detiene, no esperes que pare. Sube la música más. ¿O quieres oír las culpas que arrastras? Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir, el futuro está allí. Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir, mi futuro está allí. Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir, el futuro está allí. Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir, mi futuro está allí. Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir, el futuro está allí. Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir. Bueno, teníamos que también recuperar temas como este horizonte eléctrico de los Deltonos, ¿eh, Oscar? Sí, un tema de un grupo que nos ha gustado siempre mucho, que los hemos visto cada vez que han venido. Absolutamente brutales. Y que yo creo que ha sido lo más cerca que han estado de los éxitos, y que este tema sonaba en radios y fue un tema pues pinchado. Sí, la verdad es que muy pinchado, ¿no? muy pinchado. Porque además es un tema muy... Yo le veo con un estribillo tremendo, es rock, pero tiene su parte acústica. Yo creo que es un tema ideal. Un tema que siempre te apetece escuchar. La verdad es que es un tema guitarrero, además, ¿eh? O sí, sea sí, que yo creo que juega con todo eso, ¿sabes? Que tiene un equilibrio total en su composición, en su estribillo y en todo. Bueno, seguimos. Generación Suicida. Generación Suicida, ya sabéis, estamos todos los domingos de 12 a 14 horas aquí en Rebel Radio, Rebel Rock Studios. Luego, los lunes, a partir de las 20 horas, se nos escucha en Templaria Radio. Mandamos un saludo, un abrazo a toda la gente que nos estáis ahí escuchando. Y los jueves a las 18 horas se nos escucha en Asalto Mata Radio Rock. Así que, y luego evidentemente el podcast, Oscar, que también... Claro, sí, no, aquí no hay excusa para no degustar nuestra selección musical. Y exactamente, yo creo que más es selección musical... No, además que esto no vas a escuchar por ningún lado. Exactamente. Y otra de las bandas que por aquí han sonado mucho y que seguirán sonando... Es esto que suena de fondo. Se llaman De Buzos. Tierras Extremeñas XX. Fue el último trabajo, Y 20 años de banda. Así que los pinchamos y seguimos aquí en Generación Suicida. Vamos a ver. We'll be right back. Bueno, seguimos con el rock and roll. La verdad es que de Buzos, una de las bandas que para aquí, para nosotros, fetiche. Sí, ¿para qué vamos a mentir, Oscar? Ha sonado muchas veces, pero es que no nos cansamos. Es que, no. Chicos, cuando hacéis discos de estos, tío, pues los ponemos, tío, porque bueno, molan, tío. Hay que decir que la banda tiene 20 años, ¿eh? O sea, este último trabajo, ya lo hemos dicho, los entrevistamos también en su momento telefónicamente. Y bueno, es un disco que lo que han sido coger todos los temas de las primeras maquetas, discos, demos y tal, y los han vuelto a regrabar. 20 años de banda. Hay que decir que es una puta gozada. No son temas nuevos, actuales, pero les han dado la vuelta. Y la verdad es que suenan una barbaridad. Y estamos deseando que vuelvan a puedan volver otra vez a Madrid, ¿eh? Así que... Es ahora. Una banda de estas que dices... Tendrían que estar más arriba. Sí, sí, tocaron además, yo creo que la última vez cuando vinieron a Madrid, tocaron en el Juglar, si no me equivoco, ahí en Lavapiés. Así que, bueno, la verdad es que está de puta madre porque lo llenaron, pero bueno, se merecen todavía más, estar más alto, ¿eh? Se sí, merecen. Lo digo por calidad musical, ¿sabes? Claro, no exactamente, ¿eh? O sea, no lo porque sean amigos o menos amigos. O sea, es que esto suena... Pues como hemos dicho antes, ¿no? Que podía sonar en cualquier parte del mundo y sí, funcionar, ¿sabes? Es absolutamente brutales, así que... Bueno, nosotros seguiremos pinchándoles hasta la extenuación. Y bueno, pues vamos con más bandas, que tenemos por aquí cosas más preparadas, Óscar. Así que cuéntame quiénes van a sonar ahora. Vamos a sonar una banda que se llama Help Me Devil, mm-hmm, que siempre ha sido una banda muy al estilo del... Digamos de los Cramps, si quieres, ¿no? Ha mezclado ese rock and roll clásico con el punk. Pero aquí nos vamos a ir a un rollo más country, digamos. Una canción con esos elementos, aunque como veis tampoco es música country. Vamos a escucharlo mejor que yo hablo de ello, ¿no? My soul burned twice. First when I met you, last when you left. When you left everything to set something. But then neither baby was red. Absolutamente, absolutamente brutal como suena, Oscar. Sí, además, vamos a ver si traemos más temas de estos discos porque suenan como un cañón. Y es otra banda que yo les he perdido, no digo que no hayan hecho nada porque no lo sé, pero les he perdido un poco la pista. Sí, son bandas que se pierden la pista. Estaremos alto al loro para intentar recuperarlas, pero es verdad que nosotros evidentemente vamos a dar cancha. El principal sonido va a ser todas las bandas que siguen ahora al pie del cañón, pero también vamos a recuperar alguna de este tipo de bandas que no queremos que se queden en el olvido y que, bueno, y que no sabemos si todavía siguen activo o no. Y que son trabajos que merecen muchísimo la pena en su momento. Y que son, bueno, y también es un poco el espíritu del programa, porque son discos que salieron con una serie de tiradas que se han agotado y que es muy difícil de encontrar. Exactamente. Y vamos a continuar con una banda que, bueno, también los entrevistamos desde tierras andaluzas. La última vez que estuvieron aquí en Madrid tocando, no pudimos asistir a su concierto porque estábamos haciendo aquí el programa, pero ellos se volcaron, nos mandaron un saludo, nos dedicaron una canción en el mismo directo al programa y nos la mandaron el fragmento por el WhatsApp para que lo viéramos. Se molestaron en poner el logotipo de nuestro programa en el cartel y la verdad es que se han centrado en nosotros y darnos cariño en todos los niveles. ¿Y qué queréis que os diga? Aparte de eso, al margen del agradecimiento por todo lo que han hecho y lo que hacen por el programa y por ese apoyo, evidentemente han sacado un disco absolutamente brutal. El disco se llama La rabia contenida y el tema se llama, y la banda se llama, Fundido a Negro. Escucharlo, porque yo creo que os van a flipar absolutamente. A mí me flipan. Nos metemos en otros terrenos a nivel musical, pero lleno de potencia. Bueno, así que... típico de nosotros, tío. Aquí el barco va solo, no hay timón. Vamos buscando caminos, De hecho, Charlie, muchas veces la canción que yo le pongo le inspira otro tema distinto y lo cambia, ¿no? O sea, esto está totalmente improvisado, chicos. Así que Fundido a Negro, La rabia contenida es el disco. Y os lo recomendamos a más no poder. Pedazo de banda, me cago en Dios. Eterna, mi carne inmortal.

Bueno, ahí están sonando Mamut. Bueno, tenemos que decir primero, Oscar, que lo que estaba sonando anteriormente era Fundido a Negro, banda andaluza que, bueno, que la verdad es que los queremos un montón y que se agradece una barbaridad todo lo que se han volcado con nosotros. Y bueno, lo que a continuación lo enganchábamos con Mamut, que está sonando ahí de fondo, Show Me The Way, también sonido stoner, que nos gusta mucho, don Oscar. Sí, hay un sonido stoner, pero también que ve mucho de los 70. Y yo creo que es una banda espectacular. Banda espectacular que la verdad es que están preparando un nuevo disco y que tenemos muchísimas ganas de poder escuchar. Y bueno, también los estuvimos viendo hace, yo creo que hace un par de semanas, con Pistol Sound, y se marcaron otro bolazo absolutamente increíble. Y bueno, pues nada, vamos a enganchar ya con nuestros invitados, que primero vamos a ver si nos funcionan los micros y estas cosas. Muy buenas, chicos, vamos a ver, acercaos ahí a los micros. Hola. Hola. Bien. Hola, buenas. Bien, bien, bueno, vamos a ver Bananos, que es un gustazo por poder veros. Pues igualmente. Bueno, vamos, gracias. Antes que nada, vamos a enganchar algo de musiquita para que la gente, si no os conoce, ya vaya haciendo ojo y oreja. Pero bueno, como siempre, gracias por venir aquí, porque os habéis venido aquí desplazado aquí a estas horas, que yo sé que cuesta. Y bueno, me decíais, es batería, que viene desde Toledo. Acércate al micro. Efectivamente. Oye, gracias de verdad, porque es verdad que ahora con la parece que Toledo está cercano, pero te tienes que venir ahí una panza de coche, ¿no? Ah, bueno, los fines de semana ensayamos un poquito, no hasta aquí, pero ¿dónde ensayamos? En Leganés, ¿no? Así que sí, vale. Estoy acostumbrado. Bueno, aún así, gracias. Bueno, antes que empezar y dejar un poquito música y meternos ya otra vez a la charla y meternos de lleno, antes que nada, ¿hay concierto para poder veros en directo? Sí, el sábado que viene. Acércate bien al micro. El sábado que viene en la sala Trascan. En la sala Trascan, pedazo de sala, ¿eh? Sí, no hemos tocado nunca ahí, pero bueno. ¿No habéis tocado nunca? Tiene muy buena pinta, sí. Tiene buena pinta. Bueno, yo la conozco la sala y yo creo que os va a gustar, sobre todo ideal para el puncarreo a más no poder, ¿eh? Perfecto. Bueno, ahora hablamos del disco que se llama Tan Salvaje. Daros las gracias porque nos habéis traído la copia en vinilo, con lo cual es una gozada. Y entiendo que solamente hay copia en vinilo. Sí, bueno, y en plataforma digital. Bueno, o sea, amáis el vinilo sobre todas las cosas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dejar que suene un poquito y ahora nos metemos. Y ya sabéis, por lo pronto, 3 de junio en la sala Trascan en Madrid. Os lo daremos más la data. Toda la vida, el rotocruz de mi sangre. Toda la vida, el rotocruz de mi sangre. Toda la vida, el rotocruz de mi sangre. Toda la vida, el rotocruz de mi sangre. Toda la vida, el rotocruz de mi sangre. El rock and roll en la sangre. Bueno, la verdad es que aquí nos liamos hablando y es verdad que estamos hablando de punk rock, o sea que no estamos hablando de canciones de metal progresivo que nos tiremos aquí la hostia, ¿eh? Bueno, antes que nada, estábamos comentando que estábamos diciendo solamente en formato vinilo y me estabais diciendo que gracias a una subvención de la SGAE. Sí. Hostia, sí, cuéntame eso porque a mí me ha dejado flipado, ¿eh? Bueno, te mandan correos con información, cursos, hacen un mogollón de cosas. Y llegó uno, ayudas para la fabricación de... Acércate un poquito más al micro. El soporte físico de obras audiovisuales y tal. Bueno, y bueno, pues lo... echamos la solicitud y la concedieron. Y con eso pues sacamos las copias en vinilo. Para que digan que las GAE no se puede sacar algo bueno. Sí, pues en ese sentido sí. No, pues hacen cursos y hacen ayudas para salir a tocar al extranjero y todo, ¿eh? Y nos ofrecieron también presentar allí el disco. Sí, no me digas. Sí, una sala, un espacio allí para una poder sala, hacer un teatro como la ópera de París. Hostia, Oscar. Yo creo que las GAE comunican mal porque siempre tiene ese como... ese pozo de mal rollo y sin embargo se hacen todas estas cosas y estas cosas se saben, deberían de comunicar mejor, ¿no? Como a los socios sí, a mí me llegan un mogollón de correos y hacen cantidad de cosas de flamenco y sí, bueno, y luego para y para otras obras, vamos, de visuales. Además, tampoco hubo límites de en lo que es el disco, no hubo límites de temas, de ponerte, claro, vendarte un poco en ciertas, sí, cosas. Sí. No hubo libertad de publicarlo tal y como lo habíamos hecho. Lo digo y un poco yo creo que hacer hincapié aquí porque me ha dejado sorprendido y porque es verdad que las GAE se sueltan sapos y culebras continuamente. Entonces, bueno, que coño, que yo no lo sabía y a lo mejor muchos grupos que están escuchando nos dicen, hostia, pues vamos a empezar ahí, intentarlo, ¿eh? Pues sí, sí, sí, están para eso, precisamente para que no tenga medios. Bueno, pues mira, ahí está. Bueno, Tan Salvaje, yo os decía también al principio, 2020 el disco, o sea, os pilló toda la pandemia, si no me equivoco. Sí. Sí, sí. ¡Hostia! ¿Y cómo se lleva esto de sacar el disco en plena pandemia o con toda la pandemia? Porque moverlo, ¿lo habéis podido mover un poquito? Sí, bueno, dentro de lo que... Porque hoy en día lo mandas y tampoco te hacen mucho caso. Uh-huh. Pero lo movimos por Radio 3 y ahí quedó. O sea, tampoco ha tenido mucho éxito, que digamos, en esa emisora. Pero y tocar tampoco hemos tocado mucho. Uh-huh. O sea que estamos ahí, bueno, todavía. Con lo cual 2020 fue un año horrible, sí, para todo esto. Y 21 también. Y 21 sí, también, o sea, vamos 2021 que se iba a acabar y nos metieron otro año más esto, ¿no? Entonces, la verdad que todo esto es muy difícil de... Ya decía yo que todo iba muy bien, ¿no? Y con la gana y tal, pum, todo rodado y de repente, plas. Bueno, con lo cual, te volvemos a decir, el 3 de junio va a ser oportunidad importante para poder veros. Sí, sí, porque, sí, claro, como decíais, ¿habéis tocado un par de veces más? Sí, sí. Llevamos bastante tiempo sin tocar, sí. Bueno, o sea que me imagino que ya estáis con unas ganas locas, ¿no? Sí. De meter caña y disparar. Tenemos ya para sacar otro, o sea que... ¡Hostia! ¿Ya tenéis para sacar otro? Sí. Es que este disco, a ver, es verdad que lo que está publicado, esto es lo último que tenemos. Mm. Pero luego lo que venimos haciendo ahora últimamente son meter canciones sueltas en plataformas, en Spotify y demás. Meter canciones sueltas que vamos grabando. Entonces, estos temas son un poquito más antiguos. Para nosotros ya son un poco, queda un poquito atrás el disco, pero es verdad que lo que es físico, pues tenemos el CD, que fue el anterior, sí, ¿eh? Y este es el vinilo, que fue el último que está publicado. Pero luego lo que vamos haciendo son temas sueltos, vamos grabando canciones, como ahora es algo que también se hace y a nosotros es una cosa que no nos molesta, uh-huh, ir haciendo canciones, pues ir poniendo una canción. De hecho, hemos ido publicando, me parece, como casi al mes, una al mes. Sí. Tuvimos como 3-4 canciones, una al mes, así, fuimos sacándolas y esas están solamente en plataforma, no están en físico. Entonces, bueno, pues es verdad que siempre hay canciones y cosas que se están... Aunque ese disco es antiguo, pero hay cosas mucho más modernas. Ajá. Bueno, entonces, sobre todo, aunque este disco ya nos quedamos antiguos, ¿eh? Ya nos quedamos antiguos. Pero bueno, ¿por dónde va la evolución a nivel actual? Más o menos, porque aquí yo creo que la gente que nos conozca, evidentemente hablamos de punk rock, con melodía muy marcada, pero ¿os vais yendo por otros derroteros a nivel musical en lo próximo? No, es igual. Es igual. La línea es exactamente la misma. Canciones sencillas, nuevas, con poca directas, con poco adorno y más o menos sí, la línea es la misma. Lo único que, bueno, pues hay más variedad de... Hay canciones un poquito más lentas, hay otras un poquito más rápidas, más intermedias. Eso, bueno, es un poco lo que venimos. Minimalismo musical. Minimalismo musical. Bueno, yo no sé si sienta más por trío, o sea, trío. Me imagino que todos currando a más no poder, todos a una como Fuente Ovejuna. Sí, sí. A nivel de composiciones, sobre todo la gente que está escuchando, que dirá, oye, batería, bajista, guitarra, ¿cómo lo curráis todo esto? En plan Ramones, puro y duro. Sí, mira, últimamente lo que venimos haciendo mucho es ensayar. Cosa que lo teníamos un poco... Hemos tenido una época, pues eso, lo que hablamos de la pandemia y demás, que ensayábamos poco en comparación con lo que hacemos ahora. Ahora ensayamos, y también un poco de cara al concierto, para estar un poquito más preparados. Venimos ensayando de unos cuantos meses para acá, semanalmente, con bastante frecuencia. Y bueno, pues también, que no lo hemos comentado, tenemos un batería que nos acompaña, Leo, que lleva con nosotros un poquito menos tiempo. Uh-huh. Hicimos, porque al final el compañero que estaba con nosotros, sí, Ricky, Pues bueno, pues esto que hablamos de todo el mundo de la música, cuando al final te replanteas las cosas y esa motivación, si no la tienes, pues al final pues tienes que dejarla el grupo con el que estás, porque al final si no tienes ese gancho, pues al final es mejor abandonar y hasta dedicarse a lo que uno le apetece. Y entonces estamos con Leo de hace un poquito menos tiempo y estamos un poco ahí también ahora cogiendo el rodaje, ya que llevamos bastante. Un máquina. Bueno, no sé, ¿has entrado Leo como elefante en cacharrería? Sí. Pregunto, ¿has entrado como elefante en cacharrería? He entrado ya con la máquina ya rodando, o sea, fue muy fácil todo, la verdad. Oye, y yo no sé si te ha ido muy bien. Oye, Leo, ¿y te han ellos tirado los tejos o tú eres el que has dicho entro aquí a saco porque me gusta la banda? Yo entré con ganas y yo entré. Esos son como mis profesores, digamos. Yo soy el alumno, pero creo que aprendo fácil. Aprende fácil, ¿no? Además compone. ¿Compone también? Sí. Un poco, sí. Entonces, claro, ¿quieres un poco, no sé, qué te ha gustado, qué te gusta especialmente de la banda para que tú hayas dicho, venga, me meto aquí como loco? Bueno, primero de todo, los temas, la música, la influencia musical que tienen. Ya yo me doy cuenta a los dos minutos de escuchar un tema que este grupo me va a gustar y quiero tocar en este grupo. Cuando yo escuché 30 segundos de Banano, dije, en esta banda voy a tocar y quiero tocar. Toma ya, o sea, que alguien venga así con esto, es que uno, a ver, vosotros tenéis las pilas bien puestas, pero no da un poco, ¿no, verdad, Óscar, el decir? Cualquiera donde dice que no, sí. Antes no, claro, hostia, aquí con una energía, no sé si pone las pilas y os está metiendo caña. Sí, la verdad que sí, que trae influencias suyas que han encajado muy bien en la música que nosotros hacemos y lo que escuchamos. Acércate bien al micro, ahí. Decía que las influencias musicales, la verdad que muy bien. Hemos encajado muy bien con los gustos. Además, él tiene su tierra argentina, tiene ahí sus referentes musicales. Que a nosotros también nos gustan muchos grupos de allí. Y en eso, la verdad que hemos tenido muy buena conexión. Oye, ¿y qué os ha traído de influencia que hayáis dicho, hostias, pues esto no nos lo planteábamos al resultado final de Bananos? Sobre todo, te digo, grupos en la línea que nosotros, de la música que nosotros hacemos, allí de Argentina, que muchos los conocemos, los compartimos, pero claro, si te metes más dentro, pues hay cosas más que aquí no conocíamos, que nos ha traído, Sí, bueno, Ataque ya conocíamos. Hombre, bueno, Ataque, claro. Boliviana, Dos Minutos, Flema, sí, bueno, los tres conocemos todos mucho esa música. Hombre, Ataque son una institución, ¿eh? Sí, yo he tenido la suerte de ver a los Ataque y hostia, joder, a uno le tiemblan las piernas de pensarlo, No, sí, siguen en pie. Me gustaba un poco más, personalmente, la época que estaba Ciro Pertusi. Sí. Los primeros discos, Dulce Navidad, bueno, esa época, pero después siguieron y está bien. Sí, yo esa época vinieron aquí a tocar en el Gruta 77, estoy hablando del año 2003-2004, Sí, yo estuve en ese concierto. ¿Estuviste en ese concierto con Delincuencia Sonora? Es que no me acuerdo ya. Hicieron dos noches seguidas, ¿no? Tocaron con Delincuencia. ¿Fue un viernes? Pues no lo sé, yo te estoy hablando de que yo ni tenía ni el programa de radio. Y me acuerdo que yo iba con mi cámara de un solo uso, de estar de Kodak, de tiquitiquite. O sea, que estamos hablando de... Y todavía tengo las fotos. Y el primer concierto que vi en el Gruta 77, a los Ataque. Yo también. Imagina, pues, también fue además el primer concierto que iba al Gruta. O sea, eso fue un shock y un trauma de tres pares de cojones, ¿eh? Estaba lleno de gente, estaba lleno. Sí, ¿eh? Sí, para mí una de las bandas de punk más importante de Argentina. Bueno, buenas influencias. Y a nivel de composición, ¿ya ha metido mano? ¿Ya ha metido mano? ¿Ya ha traído cosas? No sé si sangrado. Bueno, yo no sé si a nivel de redes sociales, por aquí por YouTube, sí que he visto canciones. No sé si la canción que nunca suena en la radio. Sí, esa es una de las últimas. Esa es una de las últimas. ¿Y quién la ha traído? ¿La ha traído él? ¿La ha compuesto él? ¿Ha metido mano? ¿Cómo? No, esa la teníamos de antes. Pero sí, esa por ejemplo no está en el vinilo, no está. Una manera de expresar lo que sentimos, la verdad. Claro, yo no sé si vosotros en ese sentido os encontráis como no somos grupo que pueda sonar en radios. En esta bien, sí. Es más bien una ironía. Sí. Hagas la que hagas, no va a sonar. O sea, ni en Radio Fórmulas, por supuesto, ni en ni en otra, la mayoría de las radios públicas. Las que suenan son realmente, pues, como aquí, o sea, programas muy muy concretos, muy amateur y muy amantes de la música. Luego realmente las emisoras de verdad de música no te ponen todas las novedades que hay. Claro, pero fíjate, yo creo que Óscar y yo lo estábamos hablando antes de que vinierais al principio del programa y escuchando los temas, estábamos escuchando este y decimos, sí, evidentemente es los Ramones de aquella época que también metieron mucha melodía, pero yo creo que, no lo sé si es, creo que esto es algo que puede gustar a toda la gente, no solamente sí, a los punkis, ¿no? Sí. Y no lo digo en el sentido malo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que trabajáis mucho la melodía, trabajáis mucho, las guitarras están también muy melódicas. Metéis velocidad cuando tenéis que meter, le dais espacio, y yo creo que eso lo hemos comentado cuando lo hemos escuchado, lo hemos escuchado antes de empezar, y yo creo que eso hace que sea de muy, que no sea una cosa como muy muy de underground en ese sentido, que se puede escuchar, ¿sabes? Esas melodías y todo esto, ¿no? Muy vendible, y lo decimos en el sentido de que puede escuchar gente que le puede molar, que no tenga que ver a lo mejor con el punk, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que hoy en día... No, perdón. Sí, sí, sí. Hoy en día se ha perdido un poco la curiosidad por ir a descubrir cosas nuevas y eso. Porque la cantidad de sobreinformación que hay, musicalmente hablando, al revés, te filtras, o sea, filtras cosas. Mira, voy a lo que me recomienden y punto. Entonces, poca gente explora... Otra cosa nueva. Las cosas nuevas. Pues con lo fácil que se explora ahora. Exactamente. No como antes. Porque ahora internet lo tienes todo a huevo. O sea que antes teníamos que comprar, teníamos que ver que alguien, algún amigo, se comprara un disco que grabara una cinta de no sé dónde. Era la hostia. Alguna revista de estas súper especializadas. Una revista, o estabas con el casete preparado en el programa de radio, grabando ahí, dándole clic, clic, clic. Joder. Y tal, y la cinta, y buscar, y que se te cortaba la cinta en el. Tremendo, que el locutor dijera el nombre, porque a veces estabas ahí o lo habías empezado ya, a ver si lo dice, y no lo decía, ¿no? Y empezaba con lo que dices, hasta la próxima vez que no pueda escuchar esto, no me voy a enterar de quiénes son. Vamos a pinchar el tema de la canción que nunca suena en la radio, que yo creo que a la gente le va a gustar y que la verdad es que aquí va a sonar. Y que aquí va a sonar, así que ahí suena Los Bananos, recordad, seguimos hablando, pero 3 de junio en la sala Trascan. Yo soy aquel. Nadie ve, esperando que salga alguna canción que hice mi piel. Y aunque a nadie le guste, quiero tocarla otra vez. Yo solo soy un chico de barrio con una canción que nunca suena en la radio. Oh, no. Bueno, pues la verdad es que suena absolutamente brutal. O sea, a mí me parece que se te queda ahí la melodía ahí enganchada y no hay quien se la quite, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Hay que decir que las melodías, es verdad que hay caña, hay guitarrita, pero ¿las melodías las cuidáis especialmente? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién es el que dice esto tenemos? No sé si es algo que lo tenéis que llevar a rajatabla, la marca de la casa. Bueno, es que ahora ya lo votamos. Antes, cuando solo teníamos un LP y solo había 12 canciones, pues no había duda. Ahora ya, como tendremos unas 30 o 30 y algo. Sí. Pues ya, bueno, ¿cuáles tocamos? A ver, tocaríamos un concierto a lo mejor 20. Pues bueno, pues que cada uno hacemos, como hoy es día de elecciones, pues lo hacemos así. Sí. Pero con listas abiertas. O sea, pues a mí me gusta, pues cada uno que apunte las que le gustan y el resultado. Bueno, yo creo que el resultado es tremendo, y hay algo que estábamos también hablando fuera de micrófono, que esto es auto, todos lo hacéis vosotros. Auto todo. Somos indies. ¿Sois indies? Claro. Auto indies. Auto indies. Oye, hay que decir que primero nos metemos en la producción del disco, vosotros. ¿Quién es el que lo ha llevado? No sé si los tres ahí en comandita la producción del disco. Bueno, la producción técnicamente la hice yo, pero luego siempre, oye, a ver, mira, esto queda así. Ah, pues lo veo un poco flojo. Bueno, son retoques, pero bueno, los botones son más de Miguel. Pero claro, entiendo que lo tenéis muy claro, porque vuestro sonido, aunque sí que digo la influencia de Ramones, sí que tenéis un sonido muy marcado, muy propio, ¿no? Sí, son guitarra, bajo con un poquito de distorsión la guitarra, el bajo sin mucho más. Y así, sencillo, con un poquito de distorsión la guitarra. Y al hacerlo nosotros, pues siempre va a quedar diferente. Pero lo tenéis muy claro, entiendo. Sí. Oye, y no sé si pensáis, hostia, alguien de fuera que venga a producirnos, al margen ya de pelas y coste económico, ¿eh? Bueno, estaría curioso, sí, ¿no? Con una canción, por lo menos, para ver. Sí. A mí me gustaría hacer esa comparación, ¿no? De algo que haces tú y algo que te hace alguien. Alguien un poco que le guste, que tenga algo de nivel y que le guste el estilo, ¿no? Que le guste el estilo, ¿no? Que entienda el mismo idioma que hablamos nosotros, ¿no? Porque hay productores buenos, pero si lo encajas con otro tipo de música, voy a cualquier cosa. Bueno, vamos a volver a decir que bueno, vuestro último trabajo, Tan Salvaje, como os habéis comentado antes, hay temas nuevos, porque claro, el disco de Tan Salvajes es del año 2020, así que ya se va quedando antiguillo, pero hay que decir que me imagino que 3 de junio este disco sonará, espero que la gran mayoría. Cuesta decidir entre también el primer trabajo y también los temas nuevos, claro. Sí, del primero tenemos bastantes. Y de los temas nuevos. Sí, también. Es una mezcla un poco. El primero, el segundo y lo nuevo. Sí. Bueno, 3 de junio en la sala Trascan. Recomendadísimo. Nosotros la verdad es que no tenemos la suerte de conocer a la banda desde Radio Vallecas, o sea que tela. Así que es un gustazo. Hablábamos de la producción, todo auto, pero a nivel también lo comentabais, lo que son los vídeos, también todo eso, todo vosotros. Sí. El último vídeo sí que nos ha echado una mano un amigo para hacernos grabarnos las tomas. Y bueno, ha quedado bastante. Yo creo que ha quedado un poquito mejor de lo que teníamos anteriormente. Y quizá era más sencillo, más. Creo que da un puntito mejor. Eso también es importante a veces, que vayas creando cosas nuevas y que haya una mejora. Y que tú lo sientas como que ha quedado mejor. El vídeo yo creo que ha quedado bastante bien. Bueno, están currados y evidentemente lo que vosotros decís, también esto es autonomía pura y dura, ¿eh? Sí. Que oye, ojalá pudiera también algún, entre comillas, directores que se encargaran de hacerlo. Pero claro, esto cuesta económico, ¿verdad? Económico. Don Oscar, que tenías ahí. Sí, yo es que quería preguntarles eso precisamente, ¿no? Porque como cuidéis tanto también la melodía y estéis ahí un poco en el filo, como digo yo, a la hora de un producto de externo tenía que conocer muy bien vuestra música para no desvirtuarla, ¿no? Y decir, que conserve el espíritu, ¿no? Porque dices, bueno, tío, esto te me pilla un tío ahí con tanta melodía y te hace una canción pop y se carga el sonido del disco, a lo mejor de la banda, ¿no? Entonces tenía que ser alguien como que entendiera muy bien lo que tiene que hacer y que conservar ese estilo vuestro, ¿no? Sí, pero estaría curioso, ¿no? Otro punto de vista, así. Depende de quién también o cómo. Sí, la verdad que siempre, nosotros somos tres cerebros trabajando en los temas. Considero que somos nuestros propios productores. Pero la idea sí sería, sí, sería genial. A ver, sí, si me das a elegir, si puedo elegir a alguien, qué sé yo, no sé. Puedo elegir, déjame volar, no sé. Que venga CJ un día al estudio y me diga, bueno, te toco, qué sé yo, no sé. Pero en realidad, sí, nosotros trabajamos todos los temas. Bueno, vamos a pinchar más temas. Yo no sé si a nivel de temas nuevos, porque hemos pinchado este, pues mencionabais también la bailarina. La bailarina, pero la bailarina... Sí. ¿Lleva cuánto tiempo? ¿Dos años? ¿Dos, tres años? Sí. ¿Cuáles son los más temas nuevos que hay aparte de del que hemos pinchado? Adrenalina, uh-huh, Odio, Generación X. Generación X, No vuelvo a ir a currar. Hostia, o sea que estamos hablando, o sea, estamos hablando de que hay bastantes temas. Sí, 5 o 6, ¿no? Bueno, vamos a pinchar. A mí el que, ya que el de Generación X, esto de Generación X, comentadme un poquito. A mí me gusta mucho, esto de, y hablamos de Generación X. No sé si podemos ya. Llamar a la Generación X, ¿no? Claro, la Generación X somos. Toma ya, toma ya. Vamos a pincharlo y así la gente también lo escucha. Pero recordamos, 3 de junio en la Sala Troscán. Sí. Sí. Bueno, ¿vosotros solos o con alguna otra banda? Con Vinillos. Ah, bien, bien, bien. Así que yo creo que la gente no se lo puede perder. Vamos a ver si no funciona la tecnología. A ver, a ver, a ver. Mi generación, le gusta tú, te gusta tú. Baila Blitzkrieg, oh, oh, Blitzkrieg, Blitzkrieg. En nueva visión, oh, oh, perversión, perversión. Sexo, rock and roll, oh, oh, sexo, rock, sexo, rock. Wow. Somos cool, es nuestra actitud. Nos da igual la edad. Mi generación, oh, oh, gusta tú. Me gusta tú, vive rebelión, oh, oh, rebelión, rebelión. Sin moderación, oh, oh, diversión, diversión. Anti-reguetón, oh, oh, qué invasión, qué invasión. ¡Wow! Somos cool, es nuestra actitud. Nos da igual la edad. Oh, oh, oh, oh. Bueno, pues Generación X de Los Bananos, y estamos con la gente, Los Bananos. Hay que darles las gracias por venir aquí. Y bueno, estábamos hablando de, y lo estabais comentando, dificultades para tocar. Y bueno, vosotros tenéis un disco anterior, pero bueno, vosotros ya tenéis a vuestras espaldas Carretera. ¿Se tienen todavía dificultades para tocar, para moverse? Imagino que muchísimas, ¿no? Hombre, hay problemas de fechas. Normalmente hay mucha cola de espera. Y pero bueno, y luego público tampoco estando como antes. Evidentemente, no hay tanto público. Bueno, ahora seguiremos luego más tarde, ahora en unos minutitos, hablando telefónicamente con las Wonders. Pero lo que vosotros decís, no hay tanto público para tanto grupo y tanto concierto. No sé. Se ve menos. Sí. Se ha perdido la curiosidad también, ¿no? Sí. Lo que decíamos de ir a ver grupos así, pues este no lo conozco, voy a verlo a ver. Y lo, también la facilidad para los grupos también, es lo que hablábamos antes. No hay espacios, cualquier sitio que vayas a tocar, tienes que meter un número determinado de gente, que hay muchos grupos que no consiguen ese público, para, y en definitiva, para poder demostrar lo que haces, tus canciones, tu música. A veces es complicado para grupos que están empezando, cuanto más abajo estás en el escalón de la del éxito de la gloria, de los seguidores, sí. Al final, cuanto más abajo estás, es más difícil de tocar, y todo al final seguía por los likes, por las visitas, por eso. Es un poco así hoy en día. Sí, bueno, comentábamos y yo les preguntaba, porque estábamos fuera de micrófono, estábamos hablando de, pues, de los temas que habéis sacado nuevos, y yo os decía, ¿para cuándo en físico? Sobre todo para los que somos frikis del formato físico. Pero claro, esto hay que ver que tenga tirón para sacarlo, ¿no? Sí, bueno, se pueden sacar algunas copias, aunque sea en CD, ¿no? Porque el CD es más carpeta, sí, bueno, en una carpetita y un soporte. Bueno, a ver, por lo pronto 3 de junio en la sala Trascan, que vais a estar tocando con Vinillos. Y esta banda, para que la gente que lo esté escuchando, que diga, ¿y quiénes son? ¿Qué es lo que van a ver también? ¿Quiénes son esta gente? Ellos sacaron un disco en el 2000 y así un estilo muy parecido con Rock Indiana. Indiana. Bien. Sí. Con Rock Indiana, sí. Era, ¿no? Sí. Ah, muy buena banda. Y muy bien. Encajamos muy bien. Sí, son del estilo. Y entiendo que amigos y decir, venga, vamos a reventar la sala. Yo, para escuchar punk rock con buena melodía y cañita, yo la verdad es que creo que es la sala adecuada, ¿eh? Pues sí, te lo vas a pasar. Sí. Lo vamos a pasar el 3 de junio absolutamente, absolutamente brutal, ¿eh? Absolutamente brutal. Bueno, y sobre todo para la gente que está escuchando, aparte de la sala Trascan, estarán diciendo, bueno, ¿y cómo puedo hacerme con los dos discos que tenéis? Porque todavía hay gente que le gusta el formato físico. Somos pocos, pero todavía hay gente. Sí. Así que, ¿qué pueden hacer aparte de ir a ver al concierto, claro? Sí, llevaremos algunos. De todas maneras, se pueden comprar en los distribuía Rock Ibérico. Uh-huh. Rock Ibérico Shop, creo que es .com. O si no, pues contactando con las redes sociales, con Instagram, con mensaje. Si los podemos hacer llegar. Bueno, hay que ir arañando todo lo posible. Sí. Todo lo posible. Lo suyo era venderlos en los conciertos. Lo suyo es que quiera el disco, que vaya al concierto. Hombre, esa es la historia. Pero es de lo que sabe. Imagínate que seguramente nos está escuchando gente de Barcelona y dirá, hostia, pues me molan. Bueno, vamos a mandarles que la gente sepa cómo poder hacerse. Sí, y se lo podemos mandar. Y si no, pues vamos allí. Ahí está, hombre, también es ideal tocar, ¿no? Claro. Ahí está. Bueno, otro de los temas nuevos que está sonando se llama Adrenalina. Sí. Comentadme cómo suele un tema de esta, aunque evidentemente Adrenalina. Pues bueno, hoy en día se vive todo con mucha adrenalina también. Todo muy rápido, yo creo que todo muy rápido, ¿eh? Sí, yo no sé si son buenos tiempos para la música esto de todo rápido, rápido, rápido, ¿eh? A nosotros nos encaja bien. Pues vamos a pinchar Adrenalina y luego también seguimos nos despedimos, damos la forma de contactar otra vez con vosotros y todo ese tipo de historias. Y nada, que escuchen el tema Adrenalina y decir que, bueno, lo tienen en las redes sociales si lo quieren escuchar. Aparte de aquí, así que. Y los dos el vinilo y el disco anterior, el primero, en CD. Y 3 de junio en la sala Trascan. Bueno, pues Adrenalina, ahí estaba sonando Los Bananos. Y bueno, chicos, como siempre, volver a daros las gracias de verdad por venir, se agradece una barbaridad. Y bueno, recordad, 3 de junio en la Sala Trascan. Hay que decir a la gente que después de esta fecha todavía no sabemos si hay más fechas, así que no se la pierdan. No, que no se la pierdan, no, porque no, no, una, pierda. una buena oportunidad. Habrá más, pero no sabemos cuánto. Estas cosas, las cosas pasan, ¿eh? O sea, que hay que decir a la gente que nunca se sabe, ¿eh? O sea, que si tienen ganas de veros, que se muevan a Trascan. Sí. 3 de junio, no hemos preguntado el precio, pero que está mal decir estos precios, pero ¿cuánto cuesta la entradita? 8, anticipada 8, en la puerta 10. O sea, que estamos... A las 9 de la noche. O sea, que estamos hablando dos grupos por 9, por 10 euritos. Hombre, es adquisitivo, ¿eh? Es un buen negocio. Sí. Es un buen negocio. No sé si os van a cuadrar las cuentas. No, lo hacemos por eso. Bueno, pero bueno, lo hacemos por la cultura. Bueno, pero claro, es verdad que... Por amor al arte. Oye, pero fíjate que el indio de Gruta 77, yo creo que lo puso, no sé si en Instagram o no sé dónde, lo puso, dijo, la cultura nos mola a todos hasta que tenemos que pagar por ella. Claro. ¿Sabes? Esto de pagar por la cultura parece que no, no, no... No, pero bueno, es un espectáculo que vas a ver. Claro. Yo recomendar, y sobre todo como decíamos aquí fuera de micrófono, que tenga la gente la inquietud de poder ver y descubrir a dos bandas. Si no os conocen a ninguna de las dos bandas, que vayan y descubran. 10 euritos. Y si encima os compráis el vinilo, que estará carísimo, ¿no? Estará carísimo el vinilo, ¿no? ¿Y el CD a cuánto está? Pues si te digo la verdad, no lo sé. Bueno, pues precio asequible. Va, estará carísimo. Ya os digo, soy de precios caros. O sea, viendo la entrada, soy de precios caros, ¿eh? No. Soy de precios caros, así que tendrán que pues vender un riñón y alguna cosa de estas, ¿eh? No, es baratillo, ¿no? Es baratillo. No nos ha afectado lo de Ucrania, ¿no? Bueno, nos ha afectado. Bueno, 3 de junio Sala Trascan. Y bueno, para rematar, formas de contactar ya con vosotros para que la gente lo sepa, venga. Pues por email mismo. Venga, pues dispara el email. A ver, es que es de Bananos, escrito THE, Bananos, con dos N en la primera N. Sí, vamos a decirlo, Bananos es con dos N. Es la primera N, porque si no te puede aparecer cualquier cosa. Sí, y... te aparecen bananas por todos los lados, ¿eh? Sí, sí, os lo digo porque cuando me he equivocado al principio a meterlo y he visto Bananos con una N y me han salido bananas y bananos por todos los lados, ¿eh? Y no son ellos, ¿eh? Joder, el juego. Sí, y además la banana tiene muchos significados, sí, que... Si lo sueltas así, puedes... te puede salir de todo. Te puede llevar a cualquier lado. Así que de Bananos, THEBANNANOS, ¿no? Sí, @gmail.com. Vale, así que allí tenés... Más informal, pues eso, lo que decimos, Instagram, Facebook... Sí, si hay gente que le cuesta menos contactar así, pues también no hay problema. Bueno, pues ahí yo creo que ahí lo tenéis, yo creo que fácil de contactar. Y chicos, muchas gracias de verdad por venir, se os agradece una barbaridad. Gracias por la invitación. Para nosotros un placer, seguimos. Siempre llevaré el rock and roll. Bueno, vamos a ver si nos suena bien y nos falla a nivel de teléfono. Muy buena, tenemos al otro lado del teléfono, a ver, Marta de Wonders, a ver si no nos falla. Marta, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, antes que nada, darte las gracias de verdad por la espera, porque estábamos ahí con el teléfono y tal. Y oye, muchas gracias de verdad a ti y a todas las chicas del grupo que estáis ahí esperando, todas ahí en conjunto, ¿no? Bueno, estoy con Ceci, las demás no están aquí hoy. Bueno, da igual, daros las gracias a las dos y sobre todo daros la enhorabuena porque, coño, me habéis sorprendido muchísimo, no os conocía, ¿eh? Eso es bueno, que todavía haya gente que no nos conozca. Pues, a ver, yo te lo digo desde el punto de vista, no te lo digo en el sentido malo, ¿eh? Me habéis sorprendido una puta barbaridad, ¿eh? Qué guay, por eso digo que es bueno, que mola, que al final dice, ah, mira, pues estas chicas hacen esto. O sea que, bueno, comentadme un poquito sobre todo, y ya no solamente para mí, aunque evidentemente Mariel, que es la que os lleva y todo este tipo de historias a nivel de promoción y moveros y este tipo de historias, me ha dado toda la información vuestra, pero habrá gente que nos está escuchando que dirá, coño, pues las Wander me están sorprendiendo, ¿quiénes son las Wander? ¿De dónde salís? A ver. Venga, lo voy a contarte. Venga, ¿quién dispara primero? Yo disparo. Venga, dispara, dime. Pues bueno, somos cuatro mujeres de aquí de Murcia. Uh-huh. y apasionadas por la música. Y nada, pues nos juntamos para el disfrazo y tocar la batería. Y ya está. Oye, la verdad es que lo dices de una manera que parece muy sencillito, pero esto de formar una banda a mí se me antoja que difícil o fácil no es, ¿eh? No. A ver, la verdad es que empezó por mí y ya está. Era la pianista y ya no está. Y bueno, ahí pues. Empezamos nosotras porque me dijo, Maza, tienes que hacer un grupo de chicas, ¿sabes? Sí. Y fue así, porque yo tenía otra banda y me faltaba algo. Sí. Y dije, bueno, venga, nena, vale. Me puse a buscar, llegó a Ceci, luego tuvimos otra chica que empezó con nosotras a tocar la batería, y luego se fue, llegó Fátima, y quien se ha ido ahora y me ha visto a la banda también. Uh-huh. Por eso digo que ya es complicado la banda, porque la gente viene, la gente se va, tiene otro proyecto, que son cosas normales de la vida. Ya llegamos a 4 o 5. Son cosas normales y yo no sé si en Murcia, yo sé que en Murcia hay una escena musical, pero yo no sé si además Murcia es un sitio difícil para moverse como banda, no sé cómo está a nivel de garitos, emisoras y todo este tipo de historias para moverse. De conciertos está bastante bien, lo que pasa que tampoco mola quemar la zona un poco. Uh-huh. Pero es verdad que hay mucho ambiente de conciertos y... Bueno, radios también. Sí, hay muchas radios, Uh-huh. La verdad que aquí en Murcia nos hemos sentido arropadas desde el principio en cuanto a conciertos, programas de radio, yo qué sé, Onda Regional, la cadena CES, radios más chiquititas y también comarcales, la televisión, o sea que culturalmente es una región muy activa en cuanto a dar visibilidad. Uh-huh. Sí, o sea, a mí me consta sobre todo que hay muchísimos grupos que conozco de otros estilos, te hablo de estilos más de metal o de punk y tal, pero sí me consta que sé que hay bastantes bandas y la escena está ahí bulliendo. Oye, yo quería preguntaros, porque a nivel musical, yo sé que estáis presentando Scorpio, que está sonando de fondo, luego lo pincharemos entero, pero... A nivel musical, ¿qué tenéis? ¿Tenéis un EP? ¿Tenéis un disco? ¿Cómo? Sobre todo que la gente que estará escuchando y los que somos amantes de lo físico, decimos, a ver, ¿qué tenemos para pillar de esta banda que se llaman Las Wonders? Pues mira, vamos a empezar por lo malo primero y luego con lo bueno. Bueno, coño. A ver, dímelo, bueno, empieza por donde quieras, lo bueno o lo malo. Sí, que físico no tenemos de momento, entonces estamos distribuyendo digitalmente, eso sí. Uh-huh. Y tenemos un EP del 2021 que se llama Pirex, 2022, es verdad, fue en enero del 2022. Es que empezamos a sacar singles en 2021 y terminamos de sacarlos el año pasado, en enero de 18 de enero del 2022, fue la fecha de lanzamiento. Y eran 6 temas. Y bueno, pues este año pasado estuvimos un poquito más inactivas hasta que grabamos Mamá, que era el último single, que lo sacamos a final de año, y ahora hemos empezado sacando Scorpio, que formará parte de probablemente un EP que saquemos para final de año o algo así. Uh-huh. Bueno, yo tengo, deseando que lo tengáis en formato físico, la verdad es que por lo menos para escucharlo lo tenemos en formato digital, y además por aquí también os lo curráis en cuanto a videoclips para que la gente lo podamos ver. Pero oye, a mí me ha llamado mucho la atención la producción a nivel de sonido, que suena rockero, a mí me flipa, pero tiene muchos matices. ¿Quién se ha encargado de la producción? Bueno, de la canción en sí, lo que es la estructura y todo, bueno, en verdad esta canción es la que más se parece a lo que hemos construido en el local de ensayo. Uh-huh. Pero sí que es verdad que Raúl nos ha ayudado mucho a encontrar el sonido más underground. Sí. ¿Sabes? Saliendo un poco de lo último que habíamos hecho. Pero es verdad que es la canción menos producida que hemos grabado. Uh-huh. Simplemente en el sonido sí que es verdad que nos ha dado ese toque que queríamos, un poco de suciedad, de... más orgánico. Sí. Sí, porque en realidad él nos grabó con, digamos, con los instrumentos que tocamos realmente en el local de ensayo. Sefi usaba sus pedales. Sí, que no me ha puesto pedales ahí añadidos. He tocado con los míos. Sí, hemos tocado con lo que había. De hecho, yo en esta canción no toco la guitarra, y en la grabación tampoco he doblado guitarra ni he tocado nada. O sea que es tal cual la es gente. Muy cruda. Ajá, o sea que entiendo que por lo que comentáis se va a tender a sonidos más crudos en cuanto al resto de temas. Sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, pero fíjate que sobre todo las melodías las tenéis muy marcadas, o por lo menos a mí hay algunos temas o lo que he ido escuchando que también me recuerdan a gente como The Cure y este tipo de sonidos. No sé si me estoy desparramando y desbarrando una barbaridad, ¿eh? Claro. No, es que al final son referentes. Y nos gusta mucho que la gente nos diga eso, ¿verdad? Sí. No es algo que a lo mejor escuchemos en nuestro día a día, uh-huh. pero sí cuando nos ponemos a indagar y en el tipo de música que nos gusta hacer, pues gente como Nirvana, gente como The Cure, gente como Jason, Joy Division, World Pain, yo qué sé. Hostia, perdóname que pare, pero Joy Division, me cago en la leche, estáis marcando cosas sin menospreciar a Nirvana, que hostia, ¿eh? Sí. Somos un poco oscurillas, sí. Claro, lo que pasa que, claro, entiendo que, fijaos, estáis dando unas referencias que yo creo que cuando grabáis o sacáis vuestros temas tenéis que tener muy claro cómo queréis sonar para sacar algo con esas referencias, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Eso fue algo que realmente Raúl de Lara, nuestro productor, lo hizo muy bien, porque nosotras le dimos una lista... tal cual de Spotify y le dijimos, nos gusta esto y queremos sonar algo uh-huh. así. Sí. Y entonces por eso el tema de la producción, tocarla poco, grabar más en crudo y producirlo así. Uh-huh. Bueno, yo tengo que decir que la verdad es que me ha gustado muchísimo, como os decía, sin ánimo de peloteos, me habéis sorprendido mucho. Y fijaos que ayer, por ejemplo, y sobre todo preguntaros, porque ayer, por ejemplo, estaba en un concierto aquí en Madrid viendo a los Kinky Boys, donde está pues gente a nivel del bajo, está Margalday, que está en una banda de Bilbao llamada Moonshakers, una banda femenina, que no sé si las conocéis. La verdad que no, a mí no me suena, ¿qué te suena? Pues echarlas un vistazo, porque creo que yo creo que puede gustar, ¿eh? Sobre todo con los mimbres que estáis vosotras manejando, ¿eh? ¿Kinky Boy, has dicho? Sí, o sea, poner Moonshakers y buscarlas. Y yo un poco, fíjate que estábamos comentando con el grupo de gente que estábamos allí en el concierto, había muchas mujeres que están tocando en diferentes bandas, y fíjate que todas decían que todavía sigue siendo el machismo en el mundo del rock a nivel de mujeres, etcétera, etcétera. Yo no sé si vosotras como mujeres habéis tenido algún problema en este tipo de historias. A ver, un problema así... Claro, no, pero sí que es verdad que no hemos tenido algún comentario un poco machista, porque hay una cosa que yo no entiendo. A ver, todas las bandas de rock, sí. casi todas en las fotos salen un poco serios, ¿no? Sí. No salen sonriendo, más bien salen como gente seria que hace cosas guay y son la leche. Como los putos amos, básicamente. Sí, entonces nosotros alguna vez sí que hemos recibido alguna crítica por salir seria. Como, es que estáis muy seria, es que parece que queréis matar. No, y concretamente a nosotras ha habido alguna persona, una persona en concreto, sí. cercana a nosotras, que nos ha dicho, es que veo vuestras fotos y me siento como si fuera machista. como si fuera machista. Y es como, chicos, que a lo mejor eres machista y a ver, es verdad que es una persona puntual, pero creo que hay mucha gente que se ha quejado de que salimos, pues eso, quizá es porque hay más grupos de chicas que hacen música un poco más divertida y están menos acostumbrados a escuchar grupos de música, claro, de mujeres que hagan música más seria o más oscura, no sé. Bueno, lo que sí que es verdad que yo os lo preguntaba porque también con vuestro sonido creo que hay poquitos grupos femeninos o que suenen de esta manera, y vuelvo a decir, no lo digo por peloteo, ¿eh? No, sí, realmente sabemos que de lo que hacemos no hay mucho aquí, por no decir casi nada. Bueno, yo estoy ya deseando, yo no sé, yo voy a preguntar, a ver, ¿para cuándo podemos veros en Madrid, si es posible? Estamos organizando algo y si todo va bien, quizá después del verano. Bueno, pues vamos a cruzar los dedos y todo lo que haga falta para poder veros en directo. Yo, daros la enhorabuena y, oye, ¿qué podemos esperar más? Yo no sé si van a seguir saliendo todavía más canciones aparte de este Scorpio. Por ahí también hay otro tema que escuché, el primero, que se llama Entropía, que también está sonando de fondo. Pero bueno, ¿vamos a poder escuchar más temas? Sí, ahora en julio nos vamos a meter a grabar otro single. Sí. Y tiene un rollo parecido a Scorpio. Y eso a lo mejor ve la luz después de verano también, ¿no? Claro, sí. En verano no podemos sacar nada, no sirve. En verano la gente está otro rollo. Ajá. Bien, bien. Y después del verano tendremos un single nuevo. Y probablemente sea cuando nos metamos a grabar otro, uno o dos. Y sacarlos para final de año, realmente. Ajá. Bueno, la verdad es que esperamos, porque también fíjate que, y me estoy fijando en los videoclips, y los tenéis todos muy cuidados al máximo detalle. Yo no sé si eso también lo lleváis el control vosotras, no sé quién se encarga de hacerlo todo esto. Pues Ceci. Bueno, sí, espérate, que hay dos videoclips que tenemos que están grabados por profesionales que se dedican a esto. Y luego hay dos que hemos montado nosotras, que hemos cogido la cámara, por ejemplo el de mamá. Sí. Con mi hermana cogí la cámara y hicimos las tomas y todo eso, y el montaje y la producción. Y el de Pirecia también. O sea, sí, que a veces Pirecia al final era improvisamos. Y este último de Scorpio, tengo que mencionar a un amigo que tenemos que se llama Iván, que la verdad es que nos vimos en un apuro porque nuestra productora. Nuestra directora de arte. Directora de arte. Sí. Que no iba a grabar el videoclip y nos falló por temas de salud. Y dijimos, mira, en la y ese día que tenemos bolo el viernes, vamos a grabar el videoclip. Y te va a venir tú y no va a grabar. Entonces lo grabó todo y yo hice lo que es el montaje, el vídeo y todo eso. Bueno, daros la enhorabuena porque vuelvo a decir, creo que tiene muchísima calidad, por lo menos a mí es lo que me ha parecido, y nada, daros la enhorabuena, gracias por estar ahí, y ya sabéis, el espacio y el programa lo tenéis a vuestra disposición cuando queráis y para lo que queráis. Muchas gracias. Qué bien, pues en cuanto vayamos a Madrid nos lo apuntamos. Hombre, y haremos parada. Espero que lo hagáis, porque estaremos deseando de tiraros de la lengua en persona. Que bueno, que yo creo que estos descubrimientos como vosotras merece la pena. Así que, chicas, un abrazo enorme, gracias por todo, y nada, y vuelvo a decir, enhorabuena, tenéis calidad a raudales. Gracias. Un abrazo, Federación Suicida Radio. Un abrazo enorme, cuidaros, chicas. Nada. Bueno, la verdad es que, como decíamos, estábamos ahí hablando con las chicas de Last Wonder y, bueno, la verdad es que una banda absolutamente, absolutamente brutal. Están presentando este single llamado Scorpio y la verdad es que nos hemos alargado, Oscar, pero bueno, que merece la pena, ¿eh? Ya te pediré las horas extra. Bueno, ya nos pediremos las horas extra, así que, bueno, la verdad es que es un placer el poder estar aquí. Y bueno, vamos a despedirnos, pero antes yo creo que vamos a pinchar un par de temas, porque también se nos ha quedado atrás, se nos han quedado atrás un montón de cosas que no podemos olvidar. Y es que este fin de semana, concretamente la Fan House, va a estar actuando dos personas que a ti y a mí nos gustan. Exactamente. Espérate, voy a mirar la info. Estamos hablando de... Creo que es en la Sala Maravillas. O en la Sala Maravillas, bueno. Bueno, la cuestión es que va a estar Carlos Vudú, que va a estar tocando con nuestro querido Antonio Hernando, si no me equivoco. Van a estar ahí mano a mano, hermanados musicalmente, porque además sus estilos son... se acoplan a la perfección, cada uno con su personalidad, y yo creo que es una banda muy buena de ver. Y bueno, pues un poco comentamos, ¿no? Vienen de Murcia, Carlos Vudú, y no siempre puedes tener la oportunidad de verlos en directo. Exactamente, no siempre se tiene la oportunidad de verlos en directo, o sea que vamos a pinchar algo de Carlos Vudú para que la gente lo descubra, y esto la verdad es que es absolutamente brutal. Vamos a pincharlo, ahora seguimos y terminamos y rematamos. Perfecto. Es un viaje sin retorno, aunque tiemble el suelo a tu alrededor. Siempre quedará en el viento el murmullo seco de los hombres de azul. Ya los ves buscando algún resquicio que rompa el equilibrio. Un eco en blanco y negro que no te alcanzará. Así que hoy puede ser quien tú quieras ser, solo con mirar adentro. Hoy puedes ver el mundo a tus pies en un instante perfecto. Solo es un ruido nostálgico, olor a nafta. Bueno, Carlos Vudú, que la verdad que suena absolutamente brutal. Este tema se llama Instante Perfecto y vamos a poder verlo junto a Antonio Hernando. Y vamos a decir, porque decía yo el Fan House, pero no es el Fan House. Espérate, habla, Oscar. El concierto es el 2 de junio en la Maravilla Club, que está pues ahí en pleno tribunal, en plena Malasaña. Ahí está, Carlos Vudú y Clan Jukebox, sería Clan Jukebox lo que suena. Y acabáis de escucharlos, o sea, sí, Instante Perfecto, suena de fondo Carlos Vudú y el Clan Jukebox, suena el tema Crimen y Castigo. Ya sabéis, en la Sala Maravillas el 2 de junio. Ahí los tenemos. La Sala Maravilla suele empezar a las 9 los conciertos. Con nuestro querido Antonio Hernando. Con Antonio Hernando, que a ver si viene aquí un día y nos hace una aguja especial aquí de su radio, no solo de su música, porque tiene un programa de radio espectacular. Tiene un programa espectacular, espectacular, Tenemos que hacer aquí un espacio con él de la hora de la aguja en Generación Suicida. Y que le podéis ver allí, pues bueno, yo creo que son dos bandas que encajan a la perfección, ¿no? Bueno, perro norteamericano en castellano, ¿no? Con canciones estupendas. Claro, yo creo que es una noche fantástica para 2 de junio, volvemos a recordar, Carlos Vudú y el Clan Jukebox. Junto también estará Antonio Hernando. Esto que suena es el aguacero Antonio Hernando, por si hay gente que no lo conocéis. Pues si sois habituales del programa y no conocéis a Antonio Hernando, tenéis un problema. Exactamente. Porque ha sonado, ha venido. Hemos compartido momentos muy buenos aquí con él, de música, tanto de la suya como hablando de otras cosas. Exactamente, Antonio, te queremos, tío. Y ya sabes que cuando quieras venir por aquí a lo que sea, te vente, vienes. Vente. Pasan de Netflix. Juniors buscan filtros desde la tablet para sus selfies. Deja de ser tan hater, que el Homo sapiens hoy es más sexy. ¿Para qué? Sabiduría siendo culto, teniendo batería. Involución, títeres 2.0, desinformación, solo hay nubes en el cielo. Tápeme los ojos que no quiero ver el aguacero. De Tinder, pues ya son hashtag, son trending topic. Hipsters con rollo vintage hacen crowdfundings para gin tonics. Premiums del Spotify para los festis graban stories. Calla, que no se ofenda, hoy el artista se ha vuelto dócil. Bueno, el artista se ha vuelto dócil, eso es nuestro querido Antonio Hernando, el aguacero, ya sabéis, Antonio Hernando con Carlos Vudú y el Clan Jukebox en la Sala Maravillas. En pleno centro. El 2 de junio, 9 de la noche será más o menos, sí, ¿no? Más o menos. Así que, bueno, para no perdérselo, yo creo que es un conciertazo tremendo. Y luego también tenemos antes otro que yo creo que a la gente también le va a gustar. Está sonando aquí de fondo, que se llama Guayo, así que Guayo, venga. Cantautor rock, sí. Peruano, que está de gira por España, escritor también, y lo vamos a poder ver en la Sala Galileo Galilei. El 30 de mayo, o sea, el 30 ya, de mayo, martes, ¿vale? Con un montón de bandas invitadas. Pero claro, este es invitados especiales tan crítico. Sí. Pistol Packing Mama, que han venido por el programa haciendo rock and roll. Buenísimos, buenísimos, 50, Y Soledad Ruel. O sea que tenemos un concierto muy interesante en una sala donde se está muy cómodo y donde se puede, con un sonido espectacular, y donde se puede degustar todo esto. Así que para no perdérselo, ya lo sabéis. Tú, la música une. Así que vamos a pinchar algo y que suene Guayo, Adicto a ti, para que lo conozcáis. Ojos, en el fragor de tus labios. Bueno, no podemos poner los temas enteros porque vamos con tiempo de descuento, como se dice. Hay que decir que se nos ha alargado las entrevistas. En lo que es concretamente los bananos, han venido un poquito retraso porque, como hemos dicho, el batería venía desde Toledo, ¿eh? Desde Toledo merece la pena hacerle un poquito de hueco, ¿no? Exactamente. Y bueno, y las chicas de las Wonders desde Murcia que nos estaban esperando. Así que vamos a continuar lo que estaba sonando guayo el 30 de mayo en la sala Galileo Galilei. Por ahí estaremos, ¿eh? Por ahí estaremos. Sí, ahí pues un concierto para disfrutar, ¿eh? Disfrutar, con varias bandas, invitados y además un artista que ya os digo que viene de Perú y que siempre merece la pena conocer toda esta merece la pena toda esta gente merece la pena, veces, tío, estamos como siempre mirando hacia Estados Unidos y mirando hacia Inglaterra y todo esto y hay gente muy interesante por otros sitios, ¿no? Bueno, y lo que suena de fondo, Virginia Maestro, el tema del sur. ¿Y por qué ponemos Virginia Maestro? Aparte de que no gusta nada, una barbaridad a rabiar, es porque también podemos verla en concierto dentro poquito. Pues bueno, no nos movemos de sala, seguimos en la sala Galileo Galilei, sí. Será el viernes 9 de junio. Y podemos ver a Virginia Maestro, que también promete ir desvelando invitados de aquí al concierto. O sea que estaros atentos. Y yo creo que es una artista muy especial. Yo creo que suena de una manera muy especial. Esa manera que tiene de mezclar cosas de jazz, cosas de caro. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar este tema del sur, que es muy fronterizo. Un poquito y que la gente lo disfrute. Bueno, la verdad es que absolutamente brutal escuchar a Virginia Maestro. Como tú decías, 9 de junio en la sala Galileo Galilei. Y bueno, la verdad es que, como ya sabéis, coinciden todos los conciertos en las mismas fechas, porque en la sala El Sol, el 9 de junio, para los que guste otro tipo de sonidos, como es lo que está sonando de fondo, los Sex, con este Mala Influencia, estarán cerrando gira el 9 de junio en la Sala del Sol con La Malditería. Bueno, pues ahí están los Sex y bueno, este pequeño repaso de los próximos bolos que hay, que ha sido muy rápido y sobre todo con esas pinceladas musicales para que los conozcáis, exactamente. Sí, no, para que veáis la variedad musical que podemos encontrar en la ciudad y buenas ofertas. Que no tiene nada que envidiar a otro tipo de ofertas. Y si encima, pues bueno, ya sabemos que los conciertos macros y tal están muy caros, pero todos estos artistas son muy asequibles y merecen mucho la pena. O sea, no os confundáis de que penséis de no, son merecen mucho la pena, de verdad, escucharles, apoyarles, porque yo creo que joder, se lo han currado y se lo curren muchísimo, muchísimo. Sobre todo que vais a disfrutar, o sea, porque, o sea, está muy bien apoyar, ¿no? Pero es que vais a disfrutar, es que lo vais a pasar muy bien, es que son muy buenas bandas, son muy buenos solistas, son muy buenos artistas y sobre todo vais a disfrutar. Exactamente, vamos a terminar, ya terminamos. y hablábamos con las Wonders de esta recomendación, Moonshakers. Han sacado un nuevo disco, Mostrencas, volumen 1, y suena este tema, Púdrete. ¡Nos vamos! ¡Adiós! Hasta luego que viene.